Comenzamos el especial dedicado a Coldplay. A pesar de ser el éxito comercial, la reacción crítica de los medios hacia XMA fue muy desalentadora, catalogándolos como la más insufrible banda de la década por el afamado New York Times. Escuchemos ahora Talk. Future. Coldplay comenzó a trabajar en su cuarto álbum de estudio en principios de diciembre del año 2006, con Brian Eno como su productor, y también se rumoreaba que Timbaland estaba colaborando con ellos. Se develó que el nuevo álbum de la banda tenía influencias hispánicas, ya que fue grabado en varios lugares, incluyendo iglesias de Latinoamérica y España. Escuchemos en Viva la Vida. En la revista online Rolling Stone, Chris Martin dijo que el nuevo disco de Coldplay se llamaría Viva la Vida. Luego se anunció que el título completo sería Viva la Vida or Death and All His Friends. Y fue finalmente publicado bajo el sello EMI en junio del año 2008. Escuchemos Life in Technicolor. Thank you. Están escuchando el especial dedicado a Coldplay. La banda volvió a los estudios para trabajar en su quinto álbum. Every Teardrop is a Waterfall fue el primer sencillo lanzado el 3 de julio del año 2011 y posteriormente lanzó el segundo sencillo Paradise. Ya con estos dos singles previos al lanzamiento oficial del álbum, Coldplay lanzó el álbum el 24 de octubre del 2011. Escuchemos Paradise. Thank you. sus últimos cuatro discos Ghost Stories, A Head Full of Dreams, Everyday Life y Music of the Spheres de la década pasaron sin tanta fama como fueron los primeros discos de la agrupación. A pesar de que el disco Ghost Stories ganó el premio Mejor Álbum de Rock en los Billboard Music Awards en el 2015. Coldplay es una banda de rock alternativo muy estimada por los seguidores de ese género musical. Con 25 años de trayectoria en la escena mundial británica, tiene admiradores en todo el mundo por su talentoso trabajo plasmado en álbumes ganadores de premios y reconocimientos, con canciones que han logrado posiciones privilegiadas en las listas británicas y americanas, además de vender millones de copias a lo largo y ancho del planeta. Escuchemos The Scientist. Coldplay es considerado por la crítica especializada como una de las bandas más comerciales y exitosas del nuevo milenio, destacándose a sí mismo por sus conciertos con fines benéficos. Y para finalizar este especial escucharemos Trouble. Mi nombre es Israel Bagundo, les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Thought of all the stupid things I'd said.